Bien, hermano, en esta tarde-noche quiero hablarle un poco de la doble naturaleza del cristiano. Vamos a estar hablando de la doble naturaleza de los creyentes y bueno, esperando que después los hermanos vayan profundizando y cada uno de nosotros también. Vamos a orar para poder empezar con nuestro estudio. Padre amado, nos predisponemos, Señor, para abrir tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar para que podamos entender el mensaje que encontramos en la Biblia y que podamos comprenderla totalmente y poder llevar a la práctica. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser lo más claro posible, para que nos pueda servir, ya que en tu palabra tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir una vida abundante espiritualmente. Gracias te damos por cada uno de los hermanos que pudieron venir y que tú le puedas proteger a los que estarán llegando y por las distintas razones que no pudieron venir, que tú le puedas guardar y que tú le puedas proteger a cada uno de ellos en los lugares donde están. Gracias te damos en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, en el cual oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver un poco lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 de la lucha personal que él tenía. Es un pasaje bien conocido donde vemos cómo él personalmente luchaba contra una naturaleza que no quería someterse a la espiritual. Estamos hablando de la naturaleza carnal. Dice él en Romanos 7, versículo 21 al 25: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Para que podamos comprender totalmente, una persona debe de haber nacido de nuevo, debe de haber nacido espiritualmente. O si no, lo que él va a entender es que ahora que está dentro de una religión, hay ciertos hábitos, ciertas costumbres que hay que cambiar. Por ejemplo, entre los católicos romanos, uno puede vivir cualquier tipo de vida y después se va, se confiesa al Padre y todo está bien. Ahora que está con los evangélico, tiene que cuidarse, tiene que guardarse ciertos modales, no puede emborracharse, no puede estar haciendo cosas malas y piensa que en esa forma va a ser justificado ante Dios. Así puede pensar un hombre natural, un hombre puramente humano. Sin embargo, un pecador que al escuchar la palabra de Dios se ha arrepentido y ha creído completamente en la obra de Cristo, nace espiritualmente, es una nueva persona, se convierte en hijo de Dios en el sentido espiritual. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? La naturaleza carnal permanece así, intacta, no desaparece. No es que al convertirme yo en cristiano, automáticamente todo va a ser transformado. Tengo que empezar a luchar para cambiar mi mal carácter, porque todos tenemos un carácter malo. Nadie puede decir, yo tengo, hermano, un carácter más o menos como el de Moisés. Acuérdense lo que Moisés era antes, en sus primeros 40 años, las cosas que él también hizo, ¿verdad? Después, unos 40 años tuvo que estar en el desierto, trabajando lejos de su pueblo, por algunas desobediencias también de él, pero eso le sirvió para que pudiera conocer mejor al Dios que le llamó a él. Y, por supuesto, los últimos 40 años, al llegar hasta el número 120, Entonces él pudo servirle al Señor como nadie. Porque en la Biblia vamos a leer una y otra vez, fuera de Jesucristo, vamos a encontrarle a él como el único manso. Fuera de Jesucristo. La Biblia habla de que un 100% manso es nuestro Señor Jesucristo. Y también a partir de ahí, mirando a toda la raza humana de toda la historia, aparece Moisés como el único manso. Ahora, a partir de ahí, nosotros tenemos esta fuerte lucha. Pablo empieza hablando en el capítulo 7, a los romanos desde el verso 7, habla de la lucha que él tenía. Hipocrí. Porque por un lado él era apóstol, llamado por el Señor Jesucristo, era un verdadero apóstol, podía hacer muchos milagros, él resucitaba muerto, sanaba enfermo, pero cuando él quería vivir completamente, ser manejado por la vida espiritual, tenía resistencia de la naturaleza carnal. Por eso él dice, con mi mente me deleito en la ley de Dios. Pero cuando empiezo a vivir la realidad, es la misma cosa, ¿verdad? Cuando nosotros venimos los miércoles, los sábados o los domingos, ¿verdad? ¿Cómo nos hallamos entre los hermanos? Pero después, nuestra verdadera lucha empieza cuando llegamos a casa, cuando debemos empezar el día lunes, estando en las escuelas, estando en el colegio, estando en nuestro trabajo. Cuando salimos de casa, ahí vemos la realidad y ahí vivimos la realidad, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de que no es tan fácil de mantener una santidad así como el Señor nos pide. Y que no podemos alejarnos de Él. Ni bien nos alejamos de Él, vamos a estar metiendo la pata y eso no nos va a ir bien. En Gálatas 5:17, Gálatas capítulo 5, verso 17, vamos a ver que estas dos naturalezas están en conflicto total y permanente. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por eso, si nosotros no nos alimentamos bien en la parte espiritual, vamos a tener muchas dificultades para poder cumplir con el llamado del Señor, que es la de vivir una vida de santidad. No lo vamos a poder hacer si es que no nos estamos alimentando bien espiritualmente. Y es ahí donde nosotros mayormente estamos cometiendo las falencias, y eso, por supuesto, repercute en nuestra vida personal, repercute en nuestra vida familiar y también va a repercutir en nuestra relación dentro de la congregación, y finalmente también no vamos a tener el impacto dentro, o sea que mirando así a los inconversos también, porque la Biblia también nos pide que nosotros demostremos a ellos el cambio que Dios produjo en nuestra vida. Dice acá que esto está en conflicto total y permanente. Y dependiendo a quién se está alimentando, va a ir ganando. Si estamos alimentando la naturaleza carnal, dando rienda suelta a nuestros malos pensamientos, a nuestros malos deseos, por supuesto que es cuestión de tiempo para que llegue esos frutos, producto de haber sembrado tantos malos pensamientos, tantos malos deseos y de haber permitido que esos malos pensamientos vayan progresando, ¿verdad? Tarde o temprano eso va a traer su fruto. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchas veces los cristianos nominales están completamente confundidos. Andar en el Espíritu, ¿sabes? Hoy que tipo trance, pone la mente en cero y se imaginan cosas. Para ellos es eso, andar en el espíritu, hablar en lengua, recibir revelaciones, escuchar palabras, ¿verdad? Hay, inclusive en algunos casos, hay congregaciones donde se ayunan días y días para eso, hasta que por ahí escuchan una, o de tanto comer ya uno queda todo mareado, ¿verdad? Y puede escuchar cualquier cosa y puede soñar también cualquier cosa, ¿verdad? Imagínense con el estómago vacío, ¿verdad? 3, 4, 5 días, que es lo que uno no va a soñar, ¿verdad? Sin embargo, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir andar en el espíritu? Hacer lo que la palabra de Dios me dice y no obedecer a los deseos de la carne, así como está escrito ahí. No hay nada que agregar, no hay nada que agregar ni quitar. Andar en el espíritu quiere decir no satisfacer los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza, que nos va a estar inquietando todo el tiempo. No es que este descansa. Imagínense, a veces queremos dormir tranquilamente y de repente nos despertamos totalmente, ¿verdad? Nos vienen esos pensamientos. A veces cuando tenemos un examen un poco difícil o algún problema que nos está aquejando, ¿verdad? Y no nos deja dormir bien, ¿verdad? Y eso es todo producto de nuestra naturaleza carnal. Por un lado, sabemos que no tenemos que preocuparnos en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de todo, absolutamente de todo. Pero por otro lado, tenemos una naturaleza pecaminosa que las 24 horas está trabajando para que nosotros podamos ceder a los deseos de la carne. Dice después el verso 18, pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, por supuesto, más adelante explica muy bien. Vamos a mirar un poco Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 1, 6, 9, 12 y 13. Romanos 8, versículo 1, después el verso 6, el verso 9, verso 12 y verso 13. Dice el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a ver un poco lo que dice después, más adelante vamos a ver eso, lo que dice sobre el tema del fruto del Espíritu, que es solamente, está en singular en la Biblia, fruto, no dice frutos, es un paquete completo, el fruto del Espíritu es un paquete completo. Luego el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Acuérdense que muerte significa separación. Cuando nosotros nos ocupamos tanto de los deseos carnales, eso va a separarnos de una perfecta comunión de Dios. El verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Para que nosotros podamos entender un poco que no todo lo que se llaman evangélico, creyente, si no ha nacido de nuevo, no tiene esa naturaleza espiritual. La doña arrepentí, no creía a Jesucristo, no puede nacer de nuevo, por más de que supuestamente ha repetido una oración. Entregala y vida Jesucristo. Oye, bautizá. Participa de la cena del Señor. Domingo tras domingo participa de las reuniones, de las reuniones de oración. Lee la Biblia. Puede orar. Hasta puede dar estudio bíblico, ¿verdad? Porque aprende de lo que escucha. Pero ¿qué pasa? Si nunca se arrepintió, si nunca creyó completamente en Cristo como su único y suficiente Salvador, no puede nacer de nuevo. El bautismo no te hace nacer de nuevo. Participar en la cena conmemorativa no te hace nacer de nuevo. Participar en las reuniones dominicales o sabatina o de los miércoles no te hace nacer de nuevo. Dar ofrenda tampoco, ayudar a los pobres tampoco te hace nacer de nuevo. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, entonces nosotros no vivimos conforme a la carne y debemos sujetarnos a la ley del Espíritu, que sabemos, ¿verdad?, que se mueve a través de única regla, que es la regla del amor. Verso 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuave o me ella debe tener salida a este grave problema que nosotros estamos teniendo en esta lucha interminable de la doble naturaleza. Podemos, hermanos, ir haciendo menguar, haciendo achicar la obra de la carne si es que damos una buena alimentación a la parte espiritual. Porque no debemos de hacer solamente de manera religiosa, como mostrando un cambio externo obligado. Por eso yo no insisto mucho en cuanto a la vestimenta, tanto de los varones como de las hermanas, más todavía de las hermanas, ¿verdad? Para que no se tome como una imposición, para que principalmente las hermanas, inclusive las más jóvenes, se vistan de manera decorosa, producto de un trabajo interno que el Señor ha hecho en su corazón, producto de una nueva forma de entender de cómo debe vivir una mujer cristiana. Entonces, el hecho de vestirse bien lo va a hacer de corazón, con amor, y eso lo va a santificar día a día. Pero ¿qué pasa? Ah, yo tengo que usar una ropa bien larga, porque si no me van a criticar, me van a mirar con malos ojos, y no quiero pasar malos ratos dentro del templo o dentro de los estudios. Y si de manera obligada estoy haciendo eso, no me va a hacer de bendición. ¿Entiende cómo funcionan las cosas del Espíritu? La carne te impone cosas, pero las cosas del Espíritu te hace cambiar a través del amor. Esa es la diferencia. ¿Qué más tenemos? En Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuánto empezamos a sufrir nosotros los cristianos? Por decirlo, hablar de sufrimiento en el buen sentido de la palabra, cuando empezamos a luchar contra los deseos carnales. Nosotros como creyentes debemos empezar a cambiar nuestro carácter, nuestro vocabulario, nuestros gustos, inclusive nuestros objetivos en la vida, debe ser ya producto de haber buscado al Señor por un tiempo prudencial, y bueno, y así voy a ir glorificando al Señor, y ya voy a ir entendiendo mejor también en qué consiste la voluntad de Dios, porque muchas veces, como eso es un tipo de escuela, vamos aprendiendo cosas. Nunca vamos a aprender todo en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a entender totalmente a la voluntad de Dios, pero podemos ir creciendo. Y conforme a cómo Dios ve nuestro corazón, imagínense, lo que nosotros podemos hacer no tiene límite. Pero el problema es cómo está nuestro corazón. ¿Cuál es la parte que más nosotros alimentamos en nuestro andar diario, en nuestro día a día? ¿Damos importancia a las cosas espirituales verdaderamente? ¿Estamos poniendo en primer lugar o más o menos un tipo mitad y mitad? Mitad para el Señor y mitad para el mundo. Entonces, en esas condiciones, el Señor, acuérdense que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Nosotros no podemos ser de doble cara, y eso va en todos los aspectos. Eso la Biblia le pide, por ejemplo, a los diáconos, que no sean doblez, que no sea doble persona, y eso por extensión nos alcanza a todos, para que nuestro ministerio, en donde estemos, sea verdaderamente de bendición. La parte que más nos importa acá dice: y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso es tan importante que podamos entender, ¿verdad?, en qué consiste la vida cristiana. Cómo Dios quiere que nosotros como hijos de Dios vivamos a partir de haber recibido, de confiado completamente en Cristo Jesús. Para que no hagamos las cosas solamente de manera religiosa. Como me gusta la vida cristiana, soy ciudadano del cielo, le agradezco al Señor por la salvación, pero me sigue gustando también las cosas del mundo. El fútbol, la política, todo tipo de diversiones. Estaba mirando en estos días, hace rato ya que me gusta tanto ese el tema de ver, de entretenimiento, y muchos pueden considerar hasta inclusive sano, ¿verdad?, el tema del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado, todo eso, ¿verdad? Y empecé a fijarme un poco en los detalles, en las palabras que ellos dicen, y realmente nosotros no podemos compartir. ¿Por qué? Porque en muchas partes se burla del semejante, se burla del prójimo, hasta se burla de Dios. Y por eso solo hecho nosotros debemos de evitar todo eso, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos mirar eso, ¿verdad? Y para reírnos un poco también, porque hacen reír a la gente, pero ¿a costa de qué? De burlarse de su semejante, de burlarse del prójimo, que está hecho también a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, bueno, pero a lo mejor eso va a tardar un poquitito para que nosotros podamos entender completamente, ¿verdad? Por eso es tan importante que el creyente vaya creciendo. Porque cuando uno se va alimentando espiritualmente, va creciendo espiritualmente, por supuesto empieza todas las cosas a tener un buen sentido. Ya no puede, trabajando en la obra, tocando guitarra, leyendo la Biblia, orando, practicando para el coro, todo eso tiene valor. Y no le vas a hacer cambiar. Le vas a ofrecer cine, le vas a ofrecer paseo a Itaipú, a Itacurubí o donde fuere, no va a dejar las cuestiones espirituales. ¿Por qué? Porque ya ha sido ejercitado. Con eso no estoy diciendo que no se vayan a visitar esos lugares, ¿verdad? Pero es importante que entendamos que hay prioridades, que si nosotros vamos a seguir el trazado que Dios nos ha dejado, las cuestiones espirituales están en primer lugar, impostergables, innegociables. Pero para que nosotros podamos entender completamente eso, hay que estar bastante compenetrado ya en las cuestiones espirituales, o si no, no las vamos a poder entender. Siempre algo va a estar faltando. En Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Imagínense, ¿verdad?, la ventaja que tienen los creyentes. Muchas cosas vamos a pedir, y muchas cosas, entendiendo, estudiando un poco a Dios, su santidad, su perfecta justicia, todo eso. Muchas cosas no va a ser conforme a su voluntad. Pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, transforma, entiende el deseo de nuestro corazón y de nuestra mente, y va transformando para que pueda llegar de forma correcta ante Dios. Por eso dice Santiago: ustedes muchas veces piden y no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Por qué piden mal? Porque piden solamente para satisfacer sus deseos carnales. Entonces, mientras que sigan pidiendo cosas para satisfacer deseos carnales, entonces la respuesta siempre va a ser negativa. Y nos conviene que la respuesta sea negativa, porque si el Señor nos da una respuesta favorable y es para la parte carnal, ¿de qué vamos a aprovechar eso? No la vamos a aprovechar. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Con esto nosotros debemos de ir entendiendo cómo debe de manifestarse una persona espiritual. Todos los que han nacido de nuevo están en este grupo. Pero debemos de dejar bien claro también que solamente aquellos que se interesan por las cuestiones espirituales pueden hacer uso de todas estas ventajas que el Señor nos ha dado, porque verdaderamente son ventajas. Hemos sido salvados por gracia, hemos sido llamados a vivir una vida santa bajo la gracia, no es por medio de nuestros propios esfuerzos, nosotros no, ni siquiera nuestro vocabulario, mucho menos nuestro carácter vamos a cambiar si es que depende de nuestro propio esfuerzo. Depende de cómo vamos predisponiendo nuestro corazón, va a decir, te va a peñar el corazón, peñar en mente, peñar moína, o huerajahua, en práctica lo que la palabra de Dios dice, con un buen deseo. O, dice la Biblia, que el que escudriña la mente y el corazón, ¿verdad? O escudriña hasta el deseo, dice él. De hecho, que nosotros vamos a tratar de esconder muchas cosas, uno de otro. Que estamos ahí, niño mío, yo vi. Entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos de la fe, estamos ahí. Yo le doy por experiencia, ¿verdad? Le digo por experiencia. Estamos ahí, niño mío, yo vi. Pero no dije cuántos años de Yara o escudriñan paitejas y no me no canijas su imba el estejino. Entonces, más temprano que tarde, si eso le llevamos delante de Dios, es mucho mejor para nosotros. Ni limpiamos mi estorbo. Finalmente, ¿cómo se manifiesta tanto las obras del Espíritu como la obra de la carne? Gálatas 5, 22 y 23. No tengo arreglo, no tengo. Bueno, allá tenemos. No, ya tenemos que terminar, ¿verdad? Empezamos 7 y media. Bueno, ya tenemos que terminar. Vamos a ver dos pasajes: Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. No depende de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, sino que esto está así en un paquete y es por gracia. Forma parte del fruto del Espíritu y es lo que dentro del corazón debe de salir, hermano. Dentro del corazón debe de salir el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Unas cuantas cosas. Si esto no sale, ¿qué es lo que va a salir? Veamos los versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y acuérdense, hermanos, que tanto ante los ojos del Señor, cómo se manifiesta el adulterio y cómo se manifiesta la fornicación. No cuando ya el hecho ya se consumó, sino que va mucho más allá. Y hasta ese punto debemos ser guardados. Y vamos a ser guardados si es que lo espiritual. Y ahí está nuestra lucha. Mi lucha, ¿verdad?, está también ahí. Y me imagino que todo aquel que quiere obedecer al Señor, su lucha también va a estar ahí. Porque esto es lo que va a salir. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros hemos sido instruidos, hermanos, que una cosa es ser salvo por gracia y otra cosa es ser, tener herencia en el reino de Dios. De la misma forma, todos los creyentes hemos sido salvados por medio de creer en Cristo, por medio de haber aceptado a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Pero en cuanto a la recompensa, va a haber diferencia. Ahí ya va a entrar conforme desde el primer día que Jesucristo ha sido nuestro Salvador, desde el primer momento en que hemos nacido de nuevo, queda registrado toda nuestra obra, sea bueno o sea malo. No es cierto aquello que dicen de que es igual ser salvo y tener herencia en el reino de Dios. Ciertamente, todos los salvos son llamados para que tengan la mayor cantidad de herencia en el cielo. La pregunta es, ¿todos estamos viviendo una vida agradable ante el Señor para que podamos tener esa abundancia de herencia? ¿O en algunos casos vamos a ser salvos como, así como por juego, porque hemos dejado de lado nuestra obediencia a la palabra de Dios? Hemos vivido ciertamente una vida cristiana completamente conforme a la religión, ya cumplíte, reuniones dominicales, reuniones de otros días, dando ofrenda, ayudando en todo lo que sea, pero de manera religiosa, no producto, movido por un genuino amor cristiano. Y cada uno de nosotros tenemos que ir examinando para que podamos entender un poco esa parte, porque me parece que siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, y es más también, vemos cómo Dios le promete abundancia de recompensa sobremanera grande, por ejemplo, a Abraham y a otros también. Y dice también Pablo allá en 2 Timoteo capítulo 4 que el Señor prepara para él corona, recompensa, y no solamente a él, sino que todo aquel que ama su venida. Ahí está, el que va a tener, el que piensa en la herencia para el Señor, entonces él tiene que amar la venida del Señor. Y amar la venida del Señor significa, hermanos, vivir lo más lejos posible del pecado. Tal como dijo Pablo, no vamos a poder, es mentira eso de que al tener la naturaleza espiritual anula completamente a la naturaleza carnal. Es mentira eso. Tenemos una doble naturaleza y dependiendo quién se alimenta mejor, va a gobernar. Nosotros podemos hacer morir las cuestiones carnales, los deseos carnales, si alimentamos bien la parte espiritual, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y no de manera religiosa. Padre amado, gracias te damos, Señor, por el estudio de tu palabra, y permita que esta enseñanza pueda llegar en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que hemos sido salvados completamente por gracia, y ayúdanos, Señor, a que podamos entender completamente ahora que debemos vivir guiados por el Espíritu. Gracias, Señor, porque tenemos esta libertad de poder reunirnos. Y gracias, Señor, porque podemos estar hablando de todas estas cosas en completa libertad. A partir de ahí, Señor, pedimos que nos ayude para que podamos guardar en nuestro corazón y poder llevar a la práctica. Ayúdanos para que cada día seamos buenos cristianos, que vivamos, Señor, conforme al amor tuyo. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.